Muy buenas tardes. Y bueno, todos saben que me gusta hablar mucho, así es que mejor traje mi escrito. Les doy la bienvenida a nombre de Anaí Angulo Amador, candidata a diputada federal por el Distrito 1 del DIS 3. Feliz Grace Ramírez Hernández, candidata a diputada por el Distrito 2. De Jorge Tadei Bringas, candidato a diputado federal por el Distrito 3. Y una servidora, Rosa María Rodríguez Durán, candidata a diputada por el Distrito 5. Gracias por estar en esta plaza donde tiempo atrás podíamos ver ondear una bandera majestuosa, una bandera nacional, pero fue reubicada por decisiones verticales, un ejemplo sencillo de las formas y prácticas vigentes para gobernar, que en el fondo intentan por todos los medios borrar nuestra historia, nuestra identidad y desalentar la integración nacional. Sin embargo, aquí estamos, hombres y mujeres que amamos a nuestro país, respetamos los símbolos patrios y, lo más importante, trabajamos por transformar a México. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Los jinetes del apocalipsis recorren nuestro territorio nacional. Ahora sus jinetes son la ilegitimidad, la crisis económica, la crisis de seguridad y la crisis democrática. Por eso no podíamos permanecer estáticos y utilizando la fortaleza transferida por nuestros antecesores, mexicanos que soñaron con la independencia, hombres y mujeres que dieron su vida durante la revolución motivados por ideales profundos, y rescatando la perseverancia de movimientos estudiantiles, sindicales y sociales, enfrentamos en 2004 un vergonzoso intento de desafuero, en 2006 una sucia elección y la lucha contra el fraude. En 2008, con la movilización social, evitamos la privatización del petróleo y actualmente mantenemos la defensa de la economía popular, siempre movidos por la congruencia ideológica, siempre convencidos de las causas que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de todos los mexicanos, encabeza, acompañado en todo tiempo por un amplio movimiento nacional que se mantiene activo y en fortalecimiento. En estas condiciones y librando estas batallas, hemos llegado a este momento con una justificada desconfianza en las instituciones y los procesos electorales. Pero en lugar de paralizarnos y recuperar lo mejor de nuestra tradición histórica, hemos fortalecido esta convicción de transformar al país mediante la organización y la participación social. Estas son las convicciones reales que nos tienen en la contienda electoral. Los candidatos y candidatas de la coalición Salvemos a México sustentamos nuestra propuesta en el proyecto alternativo de nación. Por eso, algunas de nuestras prioridades son... bajar el precio de electricidad, gasolina, gas y diésel. Eso es factible. Y debemos recordar que la industria eléctrica y el petróleo son recursos de la nación y de todos los mexicanos. Instaurar los apoyos para adultos mayores, madres solteras, discapacitados, becas para estudiantes, servicios médicos y medicamentos gratuitos. Todo como mecanismos a favor de la justicia social. Impulsar la inversión en infraestructura para generar empleos como vía para reactivar la economía nacional. Reducir el gasto suntuario. Una política de austeridad siempre será un principio de justicia. Defender nuestros recursos naturales y detonar una verdadera protección del medio ambiente. Impulsar el referéndum, la consulta popular y la revocación de mandato como mecanismos de poder y participación popular. Legislar por la igualdad de género, respeto a la diversidad y los derechos humanos. Recordemos que es una obligación del Estado evitar la desigualdad social. Vinculado a este último punto, quiero remarcar que en Sonora tenemos 7 distritos federales. El PRI asignó a los varones el 100% de sus candidaturas y relegó a las mujeres a las suplencias. El PAN le concedió a sus mujeres apenas el 29% de las candidaturas, mientras que en la coalición Salvemos a México, poco más del 50% de las candidaturas propietarias las ocupamos las mujeres. Sin mujeres no hay democracia. Los datos hablan con claridad de la congruencia que se tiene entre el discurso y la práctica política en materia de igualdad. Por eso, tenemos la certeza de que nuestras candidaturas son la mejor opción. Y una vez más, representa un orgullo estar en esta coalición y es un honor estar con Obrador. Reflexión, quiero decirles que los candidatos y candidatas que hoy estamos aquí somos gente honesta y trabajadora como todos ustedes. Esa es nuestra mejor carta de presentación. Tenemos la oportunidad de propiciar un cambio en la manera de hacer política. Juntos podemos transformar a este país mediante la organización y por la vía electoral. Tenemos una cita con la ola continental del cambio social. La hora ha llegado. Pero los cambios no llegan solos. Es necesaria la acción organizada. Por eso, este 5 de julio, llenemos las urnas con nuestros sueños y nuestras voluntades. Compañeras y compañeros, México merece un mejor destino. En esta campaña, los invitamos a participar con entrega, compromiso, convicción, pero sobre todo, esperanza y alegría, porque finalmente nadie, absolutamente nadie, puede negarnos el derecho a la felicidad. Muchas gracias.